Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy muere en 1969 a sus 27 años el señor Brian Jones, integrante fundador de los Rolling Stones. Él hace parte de lo que llaman el Club de los 27 y son esas leyendas de la música que fallecieron a sus 27 años. Hoy también conmemoramos el fallecimiento a sus 27 años de Jim Morrison. Más tarde escucharemos un clásico de su grupo The Doors, pero les cuento quiénes son los miembros de ese infame Club de los 27. Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, creo que Robert Johnson también, y estaban oyendo el éxito más importante de la carrera de los Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Vamos ahora a recordar un éxito de Bon Jovi del año 2000, del álbum Crush, It's My Life. Cyndi Lauper sonaba esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de los 80, la canción Girls Just Wanna Have Fun. Vamos ahora a continuar con Lenny Kravitz y una canción de su disco Five de 1998. Esta es una de las canciones que más me gustan del repertorio de Lenny Kravitz. Esto se llama así, I Belong to You. America nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1974, uno de los grandes éxitos de America, junto con A Horse With No Name, Tin Man, Sandman, Muskrat Love, el tema Ventura Highway. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y están oyendo la canción Ventura Highway. La siguiente canción es un éxito de Janet Jackson, que tiene como base musical un sample de ese clásico de América, de Ventura Highway. Aquí está este tema del disco All For You del 2001, Someone to Call My Lover. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el éxito más grande en listas de The Alan Parsons Project, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982, I'm the Sky. Vamos ahora con Smash Mouth y el que es tal vez el éxito más famoso de su carrera, una canción de 1997 del disco Fush You Mang con la voz de Steve Harwell, que en paz descanse. Esto se llama Walking on the Sun. Un día como hoy, falleció en 1971 a sus 27 años una leyenda del rock, el señor Jim Morrison, y por ende estábamos recordando un clásico de su banda The Doors, la canción más famosa de este grupo, un éxito de los 60. Light My Fire. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Beyoncé y una canción de su disco Dangerously in Love del 2003, su primer álbum en solitario. Esta canción incluye fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esto se llama así, Naughty Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una leyenda del soul, un hombre famoso por clásicos como Sexual Healing, What's Going On, Mercy Mercy Me, Inner City Blues, Let's Get It On, su versión de I Heard It Through the Grapevine, Ain't No Mountain High Enough, y también Your Precious Love, a dúo con Tammy Terrell, How Sweet It Is to Be Loved by You, I Want You, me refiero al señor Marvin Gaye, con un éxito de 1976, 77 tal vez, Got to Give It Up. Nos vamos ahora con el señor Will Smith y un éxito de su disco Big Willie Style de 1997. Esto se llama así, Miami. Miami. I'm going to Miami. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Will Smith con Miami. Hoy nos vamos a despedir con la reina del disco Donna Summer y uno de sus grandes éxitos junto con Hot Stuff, I Feel Love, Spring Affair. También, por ejemplo, Last Dance, muchas canciones icónicas que nos dio esta mujer. Por ejemplo, también She Works Hard for the Money, un éxito de 1978, la canción Bad Girls. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.